bendito oírme. Mis penas, mis cuitas, mis cargas, hoy quiero decirte, mi Dios, aboga por mí en el cielo, llévame ante el Padre de amor. Ve y dile que soy peregrino, que ansío tener un hogar. Tener un...